Tener paz. Es el deseo de todo mundo. Vivir en paz, descansar en paz, dormir en paz, paz en el hogar, paz en el matrimonio, paz en la familia, paz en el trabajo, paz en la vida. Todos queremos esto. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Todos podemos tener esto. Esta lección vamos a hablar sobre paz y sobre cómo podemos vivir esa paz. Comencemos el estudio ahora mismo. Lección número 5, noble príncipe de paz. Vamos a comenzar con la lectura del verso para memorizar, que dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, el verso 6. Esta semana vamos a hablar sobre paz. Solamente de la historia humana registrada, solamente 8% del tiempo el ser humano vivió en paz. La Biblia nos promete paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de las batallas. La búsqueda del ser humano es por esa paz. Vamos a entender esta semana cómo podemos vivir esa paz. ¿Quién es esta paz? ¿Quién nos trae esta paz? ¿Quién nos reconcilia de la confusión a la tranquilidad? Querido, Dios quiere darle a usted paz. Quiere que usted viva en paz. Quiere que usted tenga tranquilidad. Dios quiere que su familia sea un oasis de paz, que su vida sea en paz. Y es posible, en medio a todo el torbellino de emociones que vivimos, en medio a todos los problemas que estamos involucrados, es posible vivir en paz. Depende solamente de sabermos dónde encontrarla. Vamos a dedicar tiempo a esta lección, a esta semana, para entender un poquito mejor eso adentro del contexto de Isaías, todavía hablando sobre el rey Acaz y un poquito sobre el rey Tiglat-Pileser, pero vamos a ver cómo eso impacta nuestra vida hoy día también. La lección del día lunes nos muestra que una de las consecuencias de que Acaz buscó a Tiglat-Pileser fue que Tiglat-Pileser tomó la región de Galilea. Fue una de las primeras regiones que él tomó. Y porque tomó esa región se alejó del plan de Dios muy rápido. La oscuridad llegó a ese territorio. Y es interesante notar que Jesucristo, cuando vino a la tierra, se dedicó a salvar comenzando por Galilea. No fue una casualidad. Fue una respuesta al pueblo, fue una demostración a su pueblo de que él quería salvar a su pueblo, comenzando por los primeros que cayeron y que se perdieron. Con la entrada del paganismo a la región de Galilea, pues cuando Cristo llegó, el mundo estaba hecho desastre. Una de las cosas interesantes que podemos notar al entender el fondo histórico de todo eso, el contexto en que se pone esta situación, es ahora podemos entender por qué Cristo tuvo que lidiar con tantos demonios, porque el ocultismo se hizo muy fuerte en la región de la Galilea. No fue una casualidad, no es solamente para que Dios mostrara su poder sobre el enemigo, no. Era una consecuencia de las malas decisiones que el pueblo había tomado. Y ahora cuando Cristo llegó, se enfrentó con todo esto. Ahora, aquí hay algunas lecciones muy interesantes. Y la primera de ellas es, todas las veces que yo me alejo de Dios para acercarme al enemigo, yo voy a enfrentarme a las consecuencias. Pero la mejor de las lecciones es entender que Dios siempre estará dispuesto a librarnos de las consecuencias de nuestras malas acciones. Yo estoy seguro que estoy hablando ahora a una persona que tomó una mala decisión y pues se arrepiente muchísimo de eso. Y ha pagado un precio alto y ha sufrido por eso. Mira, Dios te va a dar fuerza para enfrentarte a esas consecuencias, a esos problemas. Pero ojo, Dios quiere salvarlo a usted de todo eso y finalmente llegará el día donde todo eso lo que usted está sufriendo se va a acabar porque Cristo volverá a la tierra. Cuando Cristo llegó a Galilea, uno de sus trabajos grandes fue combatir justamente todo el ocultismo que se había apoderado de ese lugar. La pregunta que le dejo para terminar la lección del día lunes es esta. ¿De qué Dios tiene que librarlo a usted? ¿De qué Dios tiene que salvarlo a usted? Y para que yo sea salvo, lo primero que tengo que hacer es reconocer que lo que yo estoy haciendo es para mi perdición. Cuando yo reconozco que lo que estoy haciendo es para mi perdición, entonces yo puedo buscar al Príncipe de Paz, aquel que me salva, aquel que me transforma. El endemoniado buscaba a Cristo porque sabía que era endemoniado y que no podía enfrentarse al enemigo solo. Usted no se puede enfrentar al enemigo solo. Usted depende de Dios. Y no, usted no va a ayudar a Dios. Usted se va a entregar a Dios. Usted se va a rendir a Dios. Nosotros no ayudamos a Dios. Lo que nosotros hacemos es decir, Señor, esto soy yo, ¿me puedes salvar? Busca a Cristo hoy día. Él te quiere salvar porque te ama más de lo que puedes imaginar. La lección del día lunes presenta el tercer nacimiento miraculoso del libro de Isaías. Es interesante notar algunos puntos técnicos aquí. Isaías capítulo 9, el verso 6, presenta una serie de nombres para el Salvador. No es casualidad y no es poesía nomás. En esos tiempos, un gobernante se presentaba con muchos nombres, sus títulos. De ahí, Isaías presenta a Jesucristo de esa manera y lo presenta con los muchos nombres para mostrar que es Dios, que es Rey. Isaías 9, 6 se refiere a Cristo, solamente a Cristo, únicamente a Cristo. Tenemos que recordarnos eso y eso es importante. No es una retórica de homilética, no es una sugerencia de que usted entienda, no. Es porque esta situación aquí nos va a ayudar a entender mucho lo que estamos viviendo en nuestros días. Isaías 9:6 habla de Cristo. Pero existen personas, estudiosos de la Biblia, que quieren defender la idea de que Isaías 9:6 habla del rey Ezequías. Intentan reemplazar a Cristo por Ezequías. Ahora, Ezequías fue uno de los mejores, si no el mejor rey de Israel, uno de los más fieles a Dios, un hombre que tuvo victorias que Dios le ha dado frente a los asirios, victorias increíbles. El capítulo 37 de Isaías muestra esa victoria. Pero aquí es Cristo. Y por bueno que Ezequías haya sido, Cristo es el Príncipe de Paz. Ahora, pastor, ¿por qué es importante eso? Porque hoy día, 2021, estamos pasando una situación muy parecida a esto en la Iglesia Adventista y en otras comunidades religiosas también. Es el intento que las personas hacen de reemplazar a Cristo. Estamos viviendo tiempos donde la gente habla mucho sobre perfeccionismo. Dicen así, no, que sí es posible vivir sin pecado en la tierra. La Biblia no enseña eso. Usted puede sacar textos de su contexto y voy a explicar un poquito más de eso, pero lo que la Biblia dice de manera clara es que cuando Cristo venga a la tierra, nosotros por fin seremos transformados de corrupción a incorrupción, de imperfección a perfección. La corrupción va a desaparecer cuando Cristo venga. Ahora, ¿qué es lo que quieren enseñar algunos hermanos y algunas personas que dicen pastores? Quieren enseñar que no, que en los últimos días seremos perfectos. Lo que estas personas quieren hacer de verdad es reemplazar nuestra necesidad de Cristo. Es una nueva ropa dada a una persona que ya a un estudio viejo. Es una nueva ropa que se quiere meter al legalismo que dominó la Iglesia Adventista por muchos años, de que usted se puede salvar por sus obras. No es verdad eso. Rechace esas enseñanzas. No permita que las personas reemplacen a Cristo de su vida. Cristo es todo para nosotros. ¿No hay un himno que dice eso? Cristo es todo para mí. Cristo es el príncipe de paz. Cuando las personas dicen que habrá una última generación, que sí, seremos perfectos, de que lo que están queriendo hacer, y quizás muchos no se dan cuenta, quieren sacar a Cristo para que la gloria sea de ellos, porque ellos pudieron. Ezequías pudo, pero Ezequías no es Cristo. Solamente Cristo puede salvar. Solamente Cristo puede restaurar. Por favor, recuerde siempre eso. En su vida, Cristo y solamente Cristo. Su gracia es todo lo que necesito. La lección del día martes va a contar sobre cómo Dios permitió que el pueblo fuera cayendo y cómo Dios lo fue salvando poquito a poquito. La lección muestra una de las más grandes demostraciones del amor de Dios al ser humano. Es algo llamado libre albedrío, que es Dios darle a usted el derecho de tomar sus propias decisiones, de elegir lo que usted piensa que es mejor. El pueblo, claramente, la lección muestra que el pueblo eligió muy mal. El libre albedrío es una demostración de amor de Dios para con nosotros. Dios pudiera haber hecho a la humanidad sin eso. ¿Qué hubiera pasado? Pues obedeceríamos a Dios siempre. No por amor. Y sí porque no tendríamos otra opción. Entonces, por amor, porque Cristo quiere que nosotros lo amemos. ¿Me entiende? Él nos dio el derecho de tomar decisiones. Por amor, Dios nos da el derecho no solamente de tomar decisiones, pero nos da la oportunidad de aprender de las malas decisiones que tomamos, que son las consecuencias. Todos nosotros nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones. Pastor, ¿por qué Dios no me libra? Porque Dios lo ama a usted. Lo que usted está viviendo es por amor de Dios a usted. Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Dejó que el pueblo pasara, sufriera, fuera cautivo para que entendieran que sin Cristo no son nada. Por amor. Y ahí viene la belleza. Por amor, Cristo lo salva a uno. Cristo vino a salvar al pueblo de Israel, a usted y a mí, al Israel literal y al Israel espiritual. Y querido, no hay nada que usted pueda hacer por su salvación. Todo dependemos de Cristo. Y eso es importante entender. Nosotros por nosotros, voy a repetir eso. Yo estos días he recibido algunos mensajes muy ofensivos, insultos. Algunos llegaron al punto de insultos, porque dije lo que voy a repetir ahora. Nosotros por nosotros jamás seremos perfectos. Jamás. La Biblia no enseña la perfección. Basta un vistazo honesto a la palabra de Dios. Una persona me escribió y me hizo un par de insultos. Me dijo, pastor, sí es posible ser perfectos, pero usted es esto, esto, esto. Y me insultó. Y me dio risa. Porque esa es una persona que defiende que nosotros viviremos una vida perfecta. Pero su perfección de él es insultarme a mí. Parece raro, ¿no? Entonces me mandó un video. Yo nunca veo esos videos que me mandan. Pastor, tiene que ver este video, tiene que ver este otro video. Pero me mandó uno que tenía mi foto incluso. O sea, está bien, voy a ver. Entonces aparece ahí una persona que se dice pastor. Usando una cita de Elena de White para mostrar que sí es posible ser perfecto. Porque mira qué dice Elena de White. Cuando el esfuerzo del hombre se une al esfuerzo de Dios, él se hace omnipotente. Ven, hermanos, que cuando yo me entrego a Cristo, yo puedo ser omnipotente. Puedo vivir una vida sin pecado. Gente, ¿y por qué estoy diciendo eso? Porque la Biblia, porque la lección se va a dedicar a decir, a hablar sobre salvación. Salvación solamente por Cristo, por la gracia. Usted y yo no podemos hacer nada. Jamás en esta vida seremos perfectos. Pero pastor, ¿qué me dice de esa cita de Elena de White? Esa cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 268, o en Servicio Cristiano, la página 320. Ahora, lo que las personas que usan esa cita para querer probar la perfección no se dan cuenta, es que esa cita no habla de vida sin pecado. La gente que está usando esta cita es gente deshonesta. Son deshonestos intelectuales. Llamamos a eso en el mundo académico. Es un deshonesto intelectual. ¿Por qué? Porque agarra una cita y la saca de contexto para probar su punto. El supuesto pastor que andó usando esa cita y estos hermanos que me mandaron esta cita diciendo, pastor, usted es hijo, uno me llamó de hijo del demonio. Usted es hijo del demonio porque está enseñando blasfemia. Es usar estas citas de esta manera como ellos quieren usar, eso es blasfemia. Esta cita habla de la obra de la ganancia de almas. Cuando yo uno mi esfuerzo por ganancia de almas al poder de Dios, yo soy omnipotente en la ganancia de almas. Pero bastan dos neuronas y honestidad para entender ese tema. Ahora, cuando lidias con personas que por más que se digan pastores, son deshonestos, pues ahí se complica mucho la cosa, ¿no? Nosotros creemos en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Rechazo y repudio esa gente que quiere enseñar un anátema, una blasfemia, que es el perfeccionismo y sus variantes como la última generación de santos y cosas de esa manera. Rechace, no importa quién anda diciendo. No importa quién anda diciendo. Si yo un día comienzo a decir que sí, que hay la naturaleza perfecta, que última generación, me rechace. Alguien dijo así, pastor, dejé de seguir a ese pastor porque anda diciendo, está bien, que deje, no hay problema. No me hace falta seguidores. Nunca hice esto por seguidores. Hago esto porque quiero predicar el evangelio. La gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace falta. La lección del día miércoles muestra cómo todo el plan de salvación dibujado es completo. Por ejemplo, muestra que Cristo creó a Adán, que es de quien desciende David, de quien desciende Jesús. El linaje se hace completo. El plan de salvación está completo. Habla que el plan de la salvación tiene la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cristo es el centro de todo esto. Es el denominador común en esa ecuación matemática que es la salvación. Cristo es el creador, Cristo es el redentor, es el autor de nuestra fe, es el consumador de nuestra fe. Voy a repetir esto una vez más. No permita que gente fanática y malintencionada, gente deshonesta, quiera enseñarle anátemas y blasfemias a usted diciendo que hay generación perfecta, que hay perfeccionismo. La Biblia, ni el espíritu de profecía, ni la Biblia, ni las doctrinas y creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseñan eso. ¿Quién enseña eso? No es Adventista del Séptimo Día. Puede querer decir que es. El plan de la salvación es completo y no involucra la participación del ser humano más que aceptarlo. Cristo es completo, su gracia es completa, su sacrificio es completo. No necesitamos nada más. Querido, ¿me permite una sugerencia? Aférrese a Dios. Entréguese a Cristo. Húndase en la gracia maravillosa del Señor. Su salvación está completa. La lección del día jueves trae una alabanza. Isaías capítulo 12, el verso 1 a 6 es un salmo, es una alabanza, es una exaltación del poder salvador del Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho exaltar el poder de Dios, el poder de Cristo, el poder salvífico, salvador de nuestro Señor. Yo no soy nada. Cristo es todo. Yo nunca seré perfecto. Cristo es perfecto. Yo no tengo que ser perfecto Porque Cristo es perfecto. En mi imperfección yo tengo que acercarme a Cristo. Y mientras más me acerco a Cristo, más victoria tengo. Mientras más trabajo por Cristo, más fuerza tengo para enfrentar a los desafíos y a las tentaciones. Cuanto más me acerco a Cristo, mejor entiendo que todo aquel que confiesa su pecado alcanza perdón en el Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, perdón tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso es importante entender la figura maravillosa de Cristo. Por eso es importante entender su teología. Yo no entiendo la necesidad que algunas personas tienen de crear una religión llena de culpabilidad, llena de reglas, llena de mentiras fanáticas para hacer con que la gente vive una vida así. No, esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. Como si la religión de Cristo fuera puedo y no puedo. La religión de Cristo es entregarme a Él, alabar a Dios, cantar a Dios. Una de esas personas que me mandó mensajes. Y antes que usted se preocupe, pastor, usted anda molesto. No, no estoy molesto. Es que esto me duele el corazón. ¿Cómo las personas no entienden que el sacrificio de Cristo es completo? ¿Por qué quiere enseñar mentiras a las personas? Hay una belleza tan grande en el amor de Cristo. Todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué no estamos enseñando esto? Entonces alguien me dice, no, que las músicas que cantan son músicas mundanas. Y ahí yo lo miraba un día, estábamos en una actividad juntos. Y ahí tocando un himno lindo del himnario. Ni siquiera cantaba. No alaba, pero juzga, critica. ¿Se da cuenta? En Cristo tenemos todo. Yo no miro a los hombres. Yo no miro a las personas. Yo miro a Cristo, porque yo sé que Él es mi Salvador, todo lo que necesito, mi Consolador. Y cuando yo estoy en el piso caído y desagobiado, desanimado, sin ganas de seguir adelante, yo miro a Cristo con la seguridad de que Él está conmigo y jamás me abandonará. Mira a Cristo, Él tiene un plan para ti. Quiero terminar la lección de esta semana leyendo el último párrafo de la lección, que dice así: en los días de Isaías, cuyo nombre significa salvación de Jehová, Dios le prometió a su pueblo remanente la salvación de la opresión que vendría sobre él como resultado de la apostasía nacional. Esta profecía de esperanza encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa el Señor es salvación. Cristo nos quiere salvar, nuestro noble príncipe de paz, nuestro consolador, nuestro Dios, nuestra salvación. Yo me imagino que usted cargue mucha culpa en su corazón, muchas batallas, muchos fracasos, luchas. Me imagino el dolor que le ha llegado a su vida y me imagino cuántas veces usted tuvo ganas de tirar la toalla y decir, ya sabes qué, ya no sigo más. Querido, por favor, entienda eso. Dios lo ama a usted. Dios lo ama más de lo que usted puede imaginar, más de lo que usted puede entender. Y Él quiere bendecirlo. Y mejor que todo, Él quiere salvarlo. Te invito hoy día a que aceptes la salvación que Cristo tiene para ti, para tu familia, para tu vida. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a encontrar ahora para la próxima semana para seguir este estudio, pero durante la semana aquí en nuestro canal de YouTube hay mucho material interesante que estoy seguro que le bendecirá de manera muy especial. Nos vemos muy pronto. Tenga una linda semana. Chao.